tuvo lugar el día 27 en Colombo de Sri Lanka, la 16ª reunión del Consejo del Instituto Asiático de la Idea Juche. En la ocasión participaron el director general, el secretario general y directores. Se hizo balance de las labores del pasado y se discutieron los planes que deben efectuar en adelante.